La retaguardia produce... Oral y público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y público. Fernando Tevele. Víctor Basterra. Beatriz Luque. Silvina Manguía. Eugenia Otero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Oral y Público. Bueno, y ya estamos a un par de días de un nuevo 24 de marzo y por supuesto que el programa va a estar cruzado de alguna u otra manera por esa cuestión. Un poco lo que decíamos la semana pasada, ¿no? En estas fechas uno se da cuenta de cuánto se ha enraizado en la sociedad el pedido de juicio y castigo, esa vieja consigna que hoy estamos viendo en la realidad en muchos casos con los juicios y con los genocidas presos. Y me parece que este es el momento en el que no solo salen a la calle para pedir juicio y castigo a aquellos que de alguna u otra manera, en mayor o menor medida, estamos alrededor de la pelea en lo diario, sino que además hay una parte de la sociedad que quizás no participa de ese laburo diario, que también los 24 de marzo aparece en la plaza, se da una vuelta en alguna de las marchas que pueda haber y deja expresado su repudio a lo que ocurrió allí. Le doy la bienvenida a Víctor Basterra. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Qué son los 24 de marzo para vos, en todo caso? Lo que pasa es que yo siempre miro el 24 de marzo como una continuidad de una intención, y esto lo he manifestado en muchos lugares, ¿no? La intención de los poderosos de desarticular una idea confrontativa que tenía una buena franja de la sociedad, disputando digamos un poco la historia para cambiar una sociedad que estaba basada en la injusticia. Entonces, en base a esa voluntad, ellos ejercitaron la otra voluntad, que fue la de destruir e implantar culturalmente en la cabeza de los argentinos un nuevo modelo, un nuevo paradigma que fuera el del individualismo y el egoísmo fundamental, centralmente. Y además se manifestó efectivamente, si uno hace un breve balance, brevísimo balance, en agosto del 75, la Argentina tenía 7.000 millones de dólares de millones de dólares de deuda externa. En diciembre del 81 tenía 48.000 millones de dólares de deuda externa. Ahí es una pauta. En apenas 4 años, claro, Habían septuplicado la deuda externa argentina. Esa es una pauta. Además, ¿para qué había sido la deuda externa argentina? Había sido para crear más hospitales, para hacer fuentes de trabajo, para desarrollar distintos niveles de mejoramiento del pueblo. No, fue para beneficiar a los grandes grupos económicos. De ahí surge la patria financiera, la patria contratista. Entonces está claramente establecido que esto fue un plan cívico-militar, cívico porque daba las pautas para que desarrolle la direccionalidad digamos, la consolidación de un sistema de apropiación de la renta argentina, y justamente se tenía que hacer a sangre y fuego. O sea, y esto ya venía de antes, porque siempre fue una disputa, nada más que a fines de los 60 se manifestó en grandes franjas de la sociedad argentina una necesidad de liberarse de estos tipos. Y los tipos triunfaron en base a la crueldad y a un accionar despiadado. Entonces, el 24 de marzo es una fecha simbólica, más que para mí, más que nada. Claro, claro. Pero efectivamente ya venía de antes. Es muy loco, ¿no? Cuando uno analiza la extensión del proceso, del autodenominado proceso de reorganización nacional, 76, 83, 7 años, uno dice las huellas que dejó. 7 años en la vida de un país, de una sociedad, podría decirse que no es nada, digamos. Hay muchos procesos que alcanzaron esa extensión y que sin embargo no dejaron huellas indelebles. Sin embargo, ellos han podido seguramente por la manera también, ¿no? Por lo que instauraron a través del miedo, del terror. El terror, fundamentalmente el terror. Sembraron el terror. Yo me acuerdo cuando era pibe, en las esquinas, yo venía del laburo, tenía 13, 14 años, y me iba llegaba a las 6, 7 de la tarde, me daba una lavadita. Y íbamos a la esquina a fumar un pucho, a hablar de chicas y de perros y a situaciones del barrio. Y siempre estaba la conversación política e incluso histórica. O sea, se hablaba de que, me acuerdo que había un compañero que era muy bruto y decía, Hitler era un hijo de puta, decía. Pero se hablaba de esas cosas. Claro. No existía el terror que después trascendió a lo largo del tiempo como para ocultar una historia que era palpable, que era la desaparición de las personas, la tortura sistemática, el exilio sistemático, los miles y miles de presos políticos que había, las muertes en las calles, y no se hablaba, imagínense hablar de una resistencia a algo. Yo también fui obrero durante la dictadura militar y la pérdida de los derechos que tuvimos fue inmensa, inmensa. Y remar de nuevo para tratar de armar una pequeñita agrupación en una fábrica que éramos 120 compañeros, una fábrica de valores bancarios, era un triunfo impresionante. Pero era un logro como si, yo qué sé, hiciéramos, no sé, una movilización de 100.000 personas para lograr que firmen los compañeros un petitorio por pedir una hora más de descanso para ir a comer, que nos daban 15 minutos, o ropa de trabajo, o un bebedero donde éramos 100 personas que no teníamos, en un galpón que teníamos 36 grados de calor y no teníamos bebedero de agua. Esas cosas, imagínense. Eso cómo trasciende en la sociedad. Y eso era un pequeño... Y éramos compañeros que teníamos laburo. Y los que no tenían laburo, ¿cómo se crea una sociedad cuando queda fuera de la mesa un montón de gente, como pasó en los 90? Claro. ¿Cómo gana Menem en el 95? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Y sin embargo es justamente por el efecto de esa... ¿Y cómo ahora todavía permitimos que haya chicos revolviendo la basura? Justamente por eso. No sé si me explico, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Él es Víctor Basterra. Nos enorgullecemos todos quienes conformamos este equipo de laburo de tenerlo jugando para nosotros aquí en Oral y Público. Bueno, también está ante el micrófono Silvina Manguía. Le damos la bienvenida a ella. Silvi, ¿cómo estás? Bien, acá conmovida con las palabras de Víctor y repensando también en mi infancia. Sí, ¿no? Seguramente. No. Muchas cosas que nos trae el recuerdo la dictadura militar. A vos lo que te... Además, de, por supuesto, de las sensaciones personales y eso, de lo que estoy convencido es que a vos el 24 de marzo te implica el triple de laburo a vos y a todos los que trabajan en el Instituto Espacio para la Memoria, ¿no? Porque hay muchas actividades. Sí, además es un mes muy particular para todos, que nos moviliza, nos impulsa. Uh-huh. Y además yo creo que en esta vorágine de trabajo que tenemos acá, todos quienes hacemos el instituto, desde el área de comunicación, desde el área de investigación, las chicas en administración, o sea, todo un área de transmisión, en fin, todas las áreas están enfocadas en marzo, y bueno, sí, pero sobre todo orgullo también de formar parte de esto. Uh-huh. Ambos, Silvina y Víctor, viajaron a Jujuy esta semana, están recién llegaditos. Sí, ¿qué fue, vacaciones? Llegamos justamente anoche de un trabajo bastante intenso que tuvimos allá. Interesante en la experiencia. Yo soy medio crudo para decir las cosas, un poco morosos quienes nos recibieron, pero esa es otra historia. Morosos me refiero en el apoyo. Ajá. Nos encontramos con algunas dificultades y tuvimos prácticamente resolverlas nosotros desde Silvina. Bueno, Silvina es un si fuera un hombre diría es un león. Yo no me queda bien decir es una leona porque bueno. Yo creo que frente a las dificultades que pueden pasar, técnicas, logísticas, ¿no? Estas cosas que uno entiende que ante tanta demanda también de las escuelas por pedirnos el uso del cuatro columnas, que es una muestra gráfica que fuimos llevando a Jujuy, es sobreponerse a esas dificultades y pensar en esos alumnos que estaban escuchando. Estuvimos en tres escuelas diferentes en todo sentido, ¿no? Y la recepción de ellos ha sido casi... digamos que ha sido similar una escuela en relación a la otra, no así la de los directivos, que ya Víctor tuvo algunas experiencias, pero escuchamos esa frase, por ejemplo, ¿dónde están esos de los derechos humanos? Ah, bien. O sea, bien. Una cálida recepción. O un director de una de las escuelas que se llamaba la escuela técnica, encima una escuela técnica número uno, decir, yo no tengo memoria. Uh-huh. Bueno, entonces, o sea, decirlo públicamente. Y tampoco no sonido, porque no nos dio no sonido para la charla. En la escuela técnica no había sonido. Bueno, pero eso no es morosidad, entonces. No, es una decisión política, parecería. Por eso es No, yo le hablo de la morosidad en el buen sentido, digamos. Con cierta piedad. Y en la tercera jornada, que fue ayer, nos fuimos como desbordados de emociones, porque estuvimos en la escuela, en el colegio número 2, que se llama Armada Argentina. Y solo por su nombre, porque nos recibió su secretario con mucha hospitalidad, sí, y estaba, sí. Ya los alumnos estaban todos sentados atentos a lo que Víctor podía contar como una experiencia de quien pasó por la ESMA, pero también quien puede ilustrar lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no? Y fue muy interesante porque los chicos, justamente la contradicción, estábamos en una escuela que se llama Armada Argentina, y yo dije, yo fui prisionero de la Armada Argentina. Fui prisionero y los pibes estaban ahí mirando. Y bueno, yo con un, muy coloquialmente me dirigí a ellos, y fue muy buena la recepción y muy buenas las preguntas. Los pibes tienen una percepción, aunque muy, digamos, muy acotada, porque es una información que tienen muy acotada, pero fue muy interesante la reacción de los chicos. En las tres escuelas realmente, ¿no? Sí, tres escuelas de San Salvador, que estará esa muestra recorriendo otras dos más esta semana. Hoy y mañana así lo iban a hacer. Y la semana que viene va a estar toda la semana en Ledesma, San Pedro, La Quiaca, otras localidades del interior de Jujuy. Así que interesante. Argentina, algo de alegría, sonrisas, pensamientos. Está haciendo la marcha para conmemorar. Esto es parte de... la actividad a la que fuimos invitados el sábado pasado en el Parque Centenario, organizada por Nuevo Encuentro de Capital. Agradecemos la invitación. Estuvimos allí con Silvina y con Euge haciendo, digamos, mostrando pedacitos de este programa, de lo que significa para nosotros y en lo que nos parece importante mostrar cada vez que aparecemos en el aire para hablar sobre los juicios. Fue un lindo momento, lo hemos vivido así, ¿no? Sí, y bueno, y felicitarlos a Fer y a Eugenia públicamente, porque ellos han podido extraer esos fragmentos que menciona Fernando, pero uno en particular que tiene que ver con la lectura que hizo Ángela de Abrigo, ¿no? En voz. Ella lo presentó, ella a su presentó papá, a Paco. A Paco Urondo. Y uno desde arriba podía ver desde el escenario cómo había gente que se detenía a escuchar, particularmente emocionada por eso. Sí, sí. Nos metemos o seguimos con el tema de la información. Basterra, generaste un quilombo interesante esta semana. El jueves pasado nos habías anticipado esta posición que tenías a propósito de que la próxima instancia del juicio de la ESMA se realizara en el mismo lugar. Y también anticipamos en ese momento que había algunas opiniones adversas, sobre todo mencionamos a aquellos que por haber sido víctimas tenían una lectura en contra que les pasaba solo por ahí, ¿no? Por el haber sido víctimas y el no tener la misma posición que la tuya en ese caso en cuanto a la importancia simbólica de hacer el juicio de la ESMA en ese lugar. Y después, bueno, cuando Página 12 toma el, creo que fue el viernes pasado esto. El lunes. El lunes toma otra vez tu opinión, la de Venus Mukler, se generan allí, se genera una polémica, ¿no? Porque vos ahí incluiste este debate no zanjado, evidentemente, sobre qué hay que, qué tiene que pasar en esos lugares, ¿no? Y sí, es cierto. Es cierto, lo que pasa es que a mí lo que no me gusta es que me califiquen. Así como yo no califico entre nosotros, entre los compañeros, no me gusta que me califiquen. Ni de perverso, ni de delirante, no me gustan esas palabras. Uh-huh. Porque después, cuando uno califica, es muy difícil volver para adelante, para decir, bueno, estamos en la misma. Porque vos, si insultás a alguien, después te la tenés que bancar. Claro. Y bueno. Se puede estar de acuerdo o no, digamos, claro, con tu posición, pero... Pero además hay una realidad. Esto no está establecido. Es simplemente una idea. Uh-huh. Yo simplemente dije que era preferible un juicio en el predio de la Escuela de Mecánica de la Armada. No estoy hablando de la Casa de Oficiales ni del Pabellón COI. Estoy hablando de una cuadra y media, ahí más o menos, que ese es el lugar que más o menos se había elegido. Y yo digo, todo el tiempo que se ha ido a declarar testigos y familiares y a ver cómo se realizaba un juicio, delante de Comodoro Py está el edificio Libertad. En el quinto piso del edificio Libertad, mirando hacia Comodoro Py, está el Servicio de Inteligencia Naval. Un poquito más, mirándolo de frente al edificio Libertad, a la derecha está la iglesia Stella Maris, donde ahí recibían a los familiares, y después eso el pedido ese iba al quinto piso para ser analizado, y eso está, nadie dice nada de eso. Lo que pasa es que en la ESMA en realidad se han presentado proyectos, pero nunca se ha discutido. Nunca se ha discutido nada sobre la ESMA. De ahí es que, por ejemplo, las veces que se llegaron a acuerdos, se rompieron alegremente. Por ejemplo, esto lo digo porque a mí me duele toda esta historia. En un momento determinado se había establecido entre muchos organismos de derechos humanos que ahí no tenía que haber presencia de ningún símbolo militar, ni personal militar, ni personal de fuerzas de seguridad. En un momento determinado, por una muestra que había ahí, hubo 14 policías de la Policía Federal. En un momento determinado, por una decisión sin consulta, se llegó a entrar dos camiones del ejército transportando dos cañones y una tanqueta. Y eso jamás fue. Y esto no se habla, no se dice nada. En cambio, uno plantea la posibilidad de un juicio a una cuadra y media de donde sucedieron los hechos más terribles y se pone el grito en el cielo. Entonces, todo esto hay que discutirlo. Hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Qué vamos a hacer con eso? vamos a seguir haciendo hasta que se convierta en un shopping eso. Uh-huh. Y esto lo digo con seriedad, ¿eh? Está en camino a eso. Bueno, parecería ser que por una nota del Tribunal de Casación que no va a prosperar la idea de que se haga el juicio de la ESMA. Y ojalá que si digamos que aunque no se realice ese juicio, este debate que se abrió y en el que Víctor ha sido y sigue siendo actor fundamental y seguirá haciéndolo, por lo visto, porque está dispuesto a dar esa discusión, que entiendo que no lo hace además solo a título personal, sino que también es la posición del instituto. No necesariamente. No necesariamente. No, esto lo digo bastante a título personal. Bueno. Porque además lo digo un poco desde la bronca y del dolor. Yo lo que digo es que, en todo caso, sí me parece interesante que se abra el debate sobre qué tiene que suceder en estos lugares, ¿no? En particular, yo creo que yo soy muy respetuoso de las sensaciones individuales, de las víctimas, de los familiares directos, de detenidos desaparecidos. Ahora, me parece que en esto hay que tener una postura que supere lo individual, hay que tener una postura global. Y me parece que en ese sentido el ejemplo que uno puede tomar de cómo se ha recuperado un hecho histórico y cómo se lo ha transformado en un esquema de memoria permanente es lo que ha hecho la comunidad judía después del Holocausto. Claro. Y uno ve los diferentes museos que hay y además concretamente los lugares en donde sucedieron estas barbaridades, y uno ve claramente que son museos, que no hay actividades que trasciendan el hecho de recordar lo que sucedió allí, y son lugares casi, a ver, no sé si la palabra adecuada, muy entre comillas, lugares sagrados en el sentido de que son lugares para preservar la memoria. De reflexión y de recogimiento, yo le llamo así, que así tendría que ser la ESMA, en su totalidad. Así que bueno, ojalá que esta disparidad de criterios sirva para abrir ese debate que estaba en ciernes, pero que quizás no era tan público, y se pueda tomar como una decisión colectiva sobre qué queremos que suceda con esos lugares, ¿no? Que tanto costó recuperar, además, por otra parte, ¿no? Bueno, momento de horario público para hablar sobre la presentación de otro libro. Evidentemente, a ver, siempre ha sucedido que hay como una necesidad siempre de escribir sobre lo que había sucedido durante el genocidio, pero sí es cierto que se está abriendo, desde mi punto de vista, una instancia en la que los sobrevivientes están en otra instancia de su contar permanente, y me parece que eso tiene que ver, por ejemplo, quizás tenga que ver, en todo caso se lo vamos a preguntar a él, a que Walter Doctors, con quien ya hablamos alguna vez sobre el juicio del circuito CAMS en La Plata, esté presentando este libro que se llama Arana, Centro de Tortura y Exterminio. Le damos la bienvenida a Walter. Walter, bienvenido a Oral y Público, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bien, estoy muy bien. Bueno, es así, lo ves de ese modo, hay como una como otra instancia, digo, donde ustedes analizan desde otra perspectiva, ¿cómo lo ves? Sí, yo te voy a contestar esto en forma general y particular, digamos, porque en términos generales sí, lo que decís es así, creo que tiene que ver con... Creo que las personas todas siempre tenemos una necesidad de expresión a través de cualquier clase de expresión, los artistas, los cineastas, distintos tipos de expresión. Y creo que la expresión popular se expresa a través de un mural, de un libro, de una poesía. En esos términos creo que estamos viviendo aires diferentes, y en esa diferencia está el hecho de que podemos dar un poco más de rienda suelta a las ganas de expresarse. Eso en general, pero en particular en este caso, te quiero aclarar que este libro no está basado, digamos, el 80% del libro no está basado en mi persona, digamos. Está mi caso, como milité, lo que pasó en Arana, todo eso, pero no deja de ser un pequeño capítulo dentro de lo que es el grueso del libro. Claro. El grueso del libro es un trabajo de investigación que, por lo menos que yo tenga noticias, no se había dado hasta ahora, un trabajo de investigación sobre el funcionamiento concreto de un campo de concentración. Es decir, cómo funcionó, cuál era la cadena de mando desde el primer cuerpo de ejército hasta el último cabo que hacía imaginaria en la puerta, cuál era la responsabilidad de cada uno, después la injusticia de qué los imputó a cada uno, a los que se les pudo comprobar en los distintos juicios de qué fueron condenados, qué compañeros pasaron por el campo de concentración con nombre, apellido y fecha de detención o de paso por ahí. Después de mucho reclamar López, yo y otros compañeros de que ahí se había fusilado gente y se había masacrado gente, que se había enterrado sobre todo gente, tomaron la decisión de investigar por primera vez en un campo de concentración la posibilidad de fosas comunes, cosa que se habían dado en cementerios o en otros lugares, pero no se había investigado en los campos concretos. Y efectivamente el equipo de antropología forense, después de un trabajo bastante arduo, muy serio, encontró miles de restos de compañeros que los restos los habían dinamitado ahí. Entonces, el libro en realidad trata, como dice el libro, trata sobre Arana, que era un campo de exterminio, de tortura y exterminio. No sobre una persona ni sobre un grupo de personas, sino sobre la vida en el campo. Naturalmente, yo tuve mucha colaboración y lo escribí gracias también al aporte de muchos compañeros. Lo que yo hice fue coordinar el trabajo, encararlo, manejarlo y, en todo caso, plasmarlo o transmitirlo. Pero el trabajo es un trabajo de conjunto, por un lado, y por otro lado está centrado en el estudio concienzudo de cómo funcionaba el centro de exterminio. Estoy pensando, tengo desde que estaba hablando grabada una imagen que quiero certificar con vos si estamos hablando del mismo lugar, de la peli Un claro día de justicia, que retrata el primer juicio por crímenes de lesa humanidad que se llevó adelante allí en La Plata, en el juzgado que preside Rosansky. Y me acuerdo de una imagen de Neil Aloy y de Jorge Julio López recorriendo un lugar. ¿Es ese lugar? Es ese lugar, exactamente. ¿Y qué era antes de ser un centro clandestino? Era y es un destacamento policial de cuatrerismo. Y sigue funcionando aún hoy como un destacamento policial. Sigue funcionando, está señalizado como que ahí funciona el centro de exterminio y demás. Está preservada la parte de las fosas que descubrió el equipo de antropología forense, porque todavía están extrayendo fragmentos para identificar personas, para ver que un trabajo muy arduo, muy profundo. Pero en la parte de adelante sigue funcionando el destacamento policial. ¿Por qué te surgió la necesidad de que el libro estuviera centrado en el lugar, en el espacio físico? Bueno, justamente, tal vez vos recién diste parte de la respuesta, digamos. Creo que Arana encierra muchas cosas, ¿no? En mi caso particular, de los tres centros clandestinos en los que estuve, Arana fue el centro donde más se me torturó. Así que, digamos, esa es una motivación personal. Pero creo que Arana encierra muchas cosas. Arana es era el principal centro de tortura que tenía la ciudad de La Plata, que fue una ciudad muy castigada y que además es la capital de la provincia de Buenos Aires, que es una de las provincias más importantes del país. Creo que Arana fue además el motivo central de las acusaciones por las cuales, después que se recupera la democracia y se puede hacer el primer juicio de lesa humanidad, que es al comisario general Checolás, se hace en base a eso. Y además Arana, insisto, es el primer campo donde se encuentran restos humanos, producto del exterminio que se llevó adelante ahí. Todo esto sin obviar o sin dejar pasar por alto que también es las declaraciones o el dueño de las declaraciones que terminan haciendo desaparecer nuevamente un compañero, en el caso de Jorge, claro, Julio López, ¿no? Claro, sí. Así que creo que Arana, en realidad, por esto, por aquello, por lo otro, creo que es un símbolo importante, creo que es una bandera importante. Así como, a ver, nosotros, los defensores de derechos humanos, hablamos de genocidio y casi automáticamente pensamos en Videla, en Macera, y bueno, qué sé yo, no porque Arrindegui o Sunshine o tantos otros fueran menos genocidas que ellos, sino porque ellos son un símbolo. Cuando pensamos en el latrocinio y la explotación, la superexplotación a la que fue sometido el pueblo argentino, pensamos en Martínez Dios, y no porque no haya tantísimos otros empresarios que sean igual o peor, sino porque, bueno, en este mismo sentido creo que Arana es una bandera, es un símbolo específico de lo que significó la represión, por lo menos en esta zona del país. Uh-huh. Vale decir que, digo, para quien pudiera no recordarlo, que se está realizando otro juicio en La Plata para lo que se conoce como el circuito Camps, que la otra vez que habíamos hablado contigo tenía que ver justamente con que habías prestado testimonio en ese juicio. ¿Nos podés oficiar de algún modo de cronista sobre en qué instancia está? Porque sabemos que, digamos, a todos quienes están alrededor de los juicios, lo que le pasa es que no van solo, dan testimonio y se apartan de la cuestión, sino que están todo el tiempo detrás de las noticias, por decirlo a nuestro modo. Sí, bueno, en el caso del circuito Camp todavía está en la etapa de las declaraciones, en la etapa testimonial. Creo que me da la impresión de que no falta demasiado para que agoten la etapa testimonial, luego vendrán los alegatos, y luego vendrá el momento de la sentencia, que espero y supongo será ejemplificadora, porque hay una enorme cantidad de pruebas de la culpabilidad de los acusados. Lo que es muy lamentable es de que en realidad este juicio, que es llamado Circuito Camps, sea solo una parte del Circuito Camps, con lo cual, como viene ocurriendo hace muchos años, se estiran los juicios, se nos hace declarar más veces. Yo ya llevo 30 y pico de declaraciones en distintos juicios, desde el juicio de la Junta hasta ahora, y realmente es muy muy tedioso, muy desgastante para los familiares, para los que tenemos que declarar y demás. Es muy muy desgastante todo esto. Claro. Estamos a días de otro 24 de marzo. Yo decía la semana pasada en este programa que el 24 es una fecha importante para todos los que estamos de algún u otro modo más o menos cerca de las causas de derechos humanos, porque es un día en el que el reclamo se hace, digamos, masivo, y la gente en la calle expresa, digo, no solo los militantes de la causa, sino que es una causa que trasciende, digamos, que ahí se hace de toda la sociedad, efectiva y visiblemente. Pero pensaba, ¿todos los 24 de marzo son iguales para vos, o cada año le encontrás un significado diferente? No, cada año le encuentro un significado diferente. Creo, sinceramente, de que no es una cuestión propia, creo que cada 24 de marzo tiene significados diferentes. Para mí, en mi caso personal, no era lo mismo un 24 de marzo cuando mi vieja estaba viva y todavía participaba en las organizaciones de derechos humanos, que el 24 de marzo después que falleció, y dejó solo, o nos dejó solo a muchos en la lucha. Uh-huh. No es lo mismo el 24 de marzo caminando con Julio López al lado y, y, y puteando o pensando a ver en el próximo juicio si tal o cual cosa podíamos aportar, que después que uno camina solo porque a Julio lo secuestraron. No es lo mismo un 24 de marzo cuando el presidente de la nación se abraza con Isaac Rojas que un 24 de marzo posterior a que se descuelguen los cuadros de los que usurparon el gobierno nacional en tiempo de la dictadura. Entonces, yo creo que cada 24 de marzo tiene una particularidad. Creo que este 24 de marzo tiene que ver con lo que yo decía recién, que tenemos que abocar porque sirva para la memoria, para que empiecen a servir para la memoria. Y para que empiecen a servir para la memoria tenemos que saldar el presente. Y para saldar el presente tenemos que terminar de una vez por todas con los juicios por lesa humanidad, por delitos de lesa humanidad. Esto implica de que se aceleren los juicios, se junten las causas y se condene a cárcel efectiva a todos los genocidas. Entonces, demasiado nos ha ido costando todo esto. Esto es lo que a mí me parece. Uh-huh. Me quedé pensando, y con esto cerramos, me quedé pensando en algo que dije en la presentación de la nota. Yo dije que me parecía que los testigos estaban hablando desde otro lugar, como que había cambiado la perspectiva de ustedes. Y en realidad lo que fui pensando en el transcurso de la nota, y me gustaría compartirlo con vos para ver si coincidís, es que no sé si cambiaron tanto, si cambió tanto el lugar donde se paran ustedes y la mirada que ustedes le pueden dar digamos, a un libro o a cualquier circunstancia que se haga alrededor de los derechos humanos, o si en realidad lo que cambió fueron los oídos y los ojos de una sociedad que está un poco más dispuesta a escuchar, y entonces ustedes se sienten, por decirlo de algún modo, más acompañados y más libres de contar. Sí, yo comparto esto que decís, esto último que decís. Yo creo, por eso te decía yo en la respuesta, creo que hay un aire político diferente, una sociedad que va expresando determinados niveles de libertad. Creo que hoy por hoy un cineasta es capaz de presentar su obra sin tanto temor a la censura, digamos, a la censura prohibitiva. En todo caso está ajustado más a la censura popular, es decir, aceptarán o no aceptarán mi obra. Y en esa medida y proporción yo creo que nosotros, los que hemos vivido desde un lugar diferente, ni mayor ni peor, yo creo que diferente a lo que fue la represión para el conjunto del pueblo argentino que vivió lleno de privaciones, tenemos la posibilidad de expresarnos, porque ocurre esto, ocurre la posibilidad de sentir o de pensar que a los demás le interesa lo que nosotros tenemos para decir. Walter, gracias. No hemos leído el libro todavía, pero te lo voy a acercar. En cuanto tengamos un ejemplar en nuestras manos, lo vamos a devorar como hacemos la semana que viene lo vas a tener. No me han entregado todavía toda la cantidad. Yo quería hacer una sola acotación más, si me lo permitís. Sí, cómo no. ¿Qué tiene que ver con lo que yo digo en el epílogo del libro, en el final del libro? Dos cosas muy, muy simples. Una, creo que lo que nos llevó a luchar en los años 70, o antes de los 70, ya desde los 60, lo que nos llevó a luchar fue, en términos generales, la contradicción, resignación o rebeldía. Nosotros no optamos por resignarnos. Nosotros lo que optamos fue por una sociedad más justa. Hoy creo que hay muchos medios que están tratando de acallar, de que ya pasó, de que esto, que lo otro, que vivamos, que nos preocupemos en bailar lindo o hagamos otras cosas, o enviciar a nuestros jóvenes con otras cosas, y hay también una lucha interna dentro de la sociedad. Creo que la opción sigue siendo la misma, resignación o rebeldía. Eso por un lado, y por otro lado, que yo, y esto tiene que ver con este 24 de marzo, creo que como hemos alcanzado determinados niveles de libertad y uno siempre busca un poco más, creo que empiezan a aflorar distintos facetas de un mismo pensamiento. De todos los que estamos dentro de lo que podemos considerar la gran vereda del pueblo, hay diferentes baldosas y hay algunos que piensan de una manera, otros de otra, otros de otra, otros de otra. ¿Cuál es el problema? El problema es que de esta vereda nosotros siempre históricamente hemos cometido la gran estupidez de pelearnos y tomar como antagónico aquel que está en otra baldosa, sin considerar que estábamos en la misma vereda. Pero cuando ellos tuvieron que cruzar la calle, barrieron con todos nosotros. Entonces me parece que son tiempos de unidad, sinceramente. Eso es lo que quería decir. Está muy bien. Muchas gracias, Walter, por haber pasado por aquí. Te agradecemos. No, gracias a ustedes. Hemos charlado con Walter Doctors. Walter estuvo en 3 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, pero ha escrito este libro sobre Arana, Centro de Tortura y Exterminio, así se llama el libro, que está presentando en estos días. Y la verdad es que, al igual que la vez anterior que charlamos con él, tiene una capacidad de análisis que me dan más ganas que de costumbre de leer ese libro, porque imagino que va a estar cargado de ese sistema analítico que evidentemente tiene, ¿no? Parecería ser la manera de encarar las cosas por parte de Walter. Sí, así lo hizo también en su testimonio en el juicio por circuito CAMS que vos mencionaste junto con él y que a propósito nos comentaba en la etapa testimonial en la que están, para recordarles que las audiencias son los lunes y martes, que en este caso, bueno, los imputados son 26 y que el juicio está girando en torno a 280 víctimas, ¿no? Uh-huh. Detenidos desaparecidos, en algunos casos de ellos. Bueno, ¿cuántas notas hemos hecho a lo largo de este programa sobre la causa que se está tramitando en Rosario, sobre la causa conocida como la causa FESED, por aquel comisario, incluso contamos su historia, la de aquel comisario que murió 2 veces, que primero fragó su muerte para escaparle a la justicia y que después, bueno, en algún momento sí le llegó la muerte y lamentablemente sin sentencia, pero hay allí un juicio que está en instancias finales y vamos a entrar en una nota. Vamos a charlar con Leticia Facendini, que es una de las abogadas que pertenece a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y que nos está escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Oral y Público. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, no, al contrario. ¿Es así? ¿Estamos ya en las instancias finales del juicio? Estamos esperando, ya se cumplió con todas las etapas procesales, así que el lunes 26, a partir de las 12 del mediodía, van a dar la sentencia. Uh-huh. Con lo cual ya estamos. Ya luego de un juicio que fue más que largo. Sí, claro, que tuvo varias, bueno, como la mayoría de los juicios, ¿no? Estas idas y vueltas, incluso estas chicanas jurídicas y no tan jurídicas que utilizan los represores para tratar de evitar momentos como el de la semana que viene, ¿no? Y sí, sobre todo acá se prorrogó demasiado porque en los últimos días la defensa, Daniel, que nos sigue a Díaz Besone, intentó apartarse de la causa, con lo cual eso extendió más un juicio que de por sí ya venía siendo muy extenso. Uh-huh. Vos pensá que este juicio arrancó el 21 de julio del 2010. Claro. Y esta cuestión del abogado de Díaz Besone intentando correrse, ¿también ustedes lo ven como una maniobra dilatoria? Y él se negó en una oportunidad a dar su alegato, aduciendo que no tenía instrucciones, e intentó... Tuvimos que ir a varias pericias para lograr que el tribunal certificara que Díaz Besone, más allá de un deterioro físico de la salud producto de un hombre mayor, que está plenamente capaz de comprender lo que está en juicio y comprender una sentencia. Uh-huh. En la semana se conoció una noticia que tiene que ver con que por esta misma, digamos, mega causa, se imputa a otros represores. Sí, exactamente. El día de ayer, no, antes de ayer, nos notificaron que se amplían las imputaciones dentro de lo que es la causa FECET. Se investigan los hechos que ocurrieron en el Servicio de Informaciones de la Policía. Estamos hablando del pleno corazón de la ciudad de Rosario, en Dorrego y San Lorenzo. Uh-huh. En un primer momento de la causa quedaron imputados parte de lo que era la patota, y ahora en este, lo que nosotros le decimos el FECET residual, hemos logrado que se amplíe el marco de los represores ampliados, imputándose entre otros también el cura Citelli, quien era el capellán en su momento de la policía, actualmente párroco en la ciudad de Casilda. Uh-huh. ¿Y esto qué implica? ¿Que cuando se lea el veredicto de esta causa, después, digamos, se va a tramitar otra causa residual de esta? Exactamente, lo que hay es, acá se están juzgando determinados hechos a determinados represores, y después está todavía tramitando en la etapa instructoria. Vos pensás que recién estamos con procesamientos, faltan oportunas confirmaciones de cámara y después los requerimientos de elevación a juicio, que se eleve la causa, que quede constituido el tribunal, presentación de pruebas, o sea, falta, esta está bastante fresca, por decirlo así. Uh-huh. Nosotros hemos charlado aquí sobre, digamos, con bastante incomodidad, por cierto, sobre la cuestión de Chomiki, esta persona que es un ex detenido desaparecido, que está imputado en esta causa. Algunas querellas lo han imputado, lo ven como un imputado, y otros han decidido no querellarlo. En principio, me gustaría saber, de parte de, bueno, de la querella a la que vos representás, ¿cuál es la posición que han tenido en el juicio? Nuestra querella, al igual que todas, oportunamente requirió por su que subiera por su causa de elevación a juicio, perdón, menos dos querellantes particulares que están representados por los abogados de hijos. Uh-huh. Y producto de lo que, de la prueba producida a lo largo de casi un año y medio de juicio, más el mandato que nos dieron a nosotros nuestros representados, fue que entendimos que Chomiki no ingresó al Servicio de Informaciones en calidad de víctima, sino que actuó como un colaborador civil, y eso surgió de los testimonios de los sobrevivientes, y entonces pues se decidió proseguir con su acusación. Uh-huh. Es decir, que ustedes en los alegatos lo trataron como al resto de los imputados. Digo, más allá como un colaborador civil, no se trató en ninguna circunstancia de un detenido que en un estado de servidumbre haya tenido que hacer cualquier cosa para sobrevivir. Ese no fue el extremo, esa no era la base fáctica de nuestra acusación, sino que él mantuvo otra conducta y estuvo en otras condiciones. Está bien, está bueno aclararlo, porque además nosotros en nuestra entrevista anterior justamente habíamos hablado con Nadia Jungmann, abogada de hijos, que representaba la otra línea, y está bueno conocer las dos miradas sobre este hecho, ¿no? Por eso también marcaba la incomodidad que resultó, lo incómodo que resultó para nosotros tratar este tema. Me imagino que para ustedes, no sé si en algún momento fue un tema incómodo. El tema fue de mucha discusión para expresar. Nosotros representamos un organismo de derechos humanos, que es la Liga Argentina. Uh-huh. y lo que tuvimos que hacer fue trasladar todos los debates, pero en todo caso, para nosotros la realidad del terrorismo de Estado es dentro de los campos de exterminio, lo marca la palabra de los sobrevivientes. Uh-huh. Hace más de 30 años que creemos en lo que ellos han dicho, porque gracias a ellos se ha logrado vencer el cerco de quienes fueron los represores. Uh-huh. Y entonces lo único que hicimos fue respetar sus pedidos y así proceder en consecuencia. Bien, doctora, muchas gracias. No, gracias a usted. Oral y público. Claro. Los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando, ¿no? Yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias, y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí, ¿eh? nuestras causas. Bueno, a ver, Víctor, esta semana el Instituto Espacio para la Memoria fue noticia en muchos medios por un conflicto y nos gustaría saber, digamos, para que nuestros oyentes entiendan qué es lo que está pasando, si es que se puede explicar. Sí, se puede explicar, se puede explicar porque son infundios. A ver, la noticia era que había dos despedidos no por despidos, su actividad gremial. No, en el Instituto Espacio para la Memoria nunca hubo despidos y no creo que haya despidos. ¿Por qué? Porque eran contratos que se habían cumplido. Nosotros estamos en el marco de la legislación laboral acá en la Ciudad de Buenos Aires. Es un marco de precariedad laboral, No olvidemos eso. Por lo tanto, se firman contratos y los contratos terminan en algún momento. Luego se renuevan en base a determinadas circunstancias que no están apuntados a una acción punitiva sobre determinada persona y mucho menos por realizar tareas de gremiales. Jamás, porque además se ha alentado desde el instituto la gremiación y la ubicación del trabajador en la defensa de sus derechos. El problema es que se toma el instituto como si fuera el empleador, como si fuera el patrón. Y el instituto simplemente es un administrador de esfuerzos y de bienes. De que se diga que en el instituto hay despidos. No hay despidos. En el instituto no hay despidos. Hay contratos que se vencen. Por supuesto, todo esto tiene una resolución. Lo que pasa es que se establece con tal tremendismo y muchas veces sin ningún tipo de escrúpulos lo que se dice acerca del instituto, que después es muy difícil volver atrás. Es lo mismo que si uno se ensaña con una persona y comienza a decir barbaridades después, para que se aclaren las cosas, es mucho, todos lo sabemos eso. Si yo empiezo a decir que fulano es un ladrón, fulano es un hijo de la gran siete y esto y aquello, después la aclaración es capaz que yo la hago en un pequeño recuadrito, porque esto pasa muchas veces en las publicaciones y en las palabras. Así que no hay conflicto acá. Lo que pasa es que sí se busca, y esto sí lo digo con conocimiento y porque uno lo padece esto, se busca desarticular al instituto como una entidad independiente, equidistante de la partidocracia, de todo tipo de partidocracia. No pertenecemos a ningún partido político. Pertenecemos a la memoria colectiva del pueblo. Pertenecemos a la memoria colectiva del pueblo. Y eso sí lo vamos a alimentar. Bueno, Silvina, a ver, no vamos a poder con todas las actividades que se están realizando en esta semana, pero sí podemos contar algunas. Sí, algunas de ellas que empiezan mañana muy temprano en los actos conmemorativos por el 24 de marzo, esta vez es en el predio Ex Olimpo. Allí se va a volver a encontrar las escuelas del distrito para conmemorar el día del golpe de Estado. Lo van a hacer a las 9 de la mañana y del acto van a participar diferentes escuelas del distrito escolar número 11. Bueno, también en actos educativos va a estar presente el Instituto Espacio para la Memoria a través de la muestra gráfica del Club Atlético. Allí van a estar en la Escuela Técnica número 14 en una charla con alumnos mañana viernes a las 11 de la mañana. La Escuela Técnica está en la calle Santa María del barrio de Barracas. Y a la tarde va a estar presente Elia Espen, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y que forma parte de la comisión de recuperación del Club Atlético. Por la tarde, en el edificio Cuatro Columnas de la ex ESMA, en el Auditorio Mabel Gutiérrez, se va a presentar el documental Úteros, una mirada sobre Elsa Pavón, el documental de Rosa Teichmann, viernes 23 de marzo a las 19 horas en Avenida Libertador 8151. Bueno, los invitamos el sábado 24 de marzo al encendido de antorchas en lo que fue el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Club Atlético. A las 20 horas se va a encender las antorchas en homenaje a los detenidos desaparecidos que pasaron por allí en la calle, bueno, la avenida Paseo Colón, entre Cochabamba y San Juan. Abajo de la autopista. Ya va a ser un año de ese programa que hicimos. Ya va a ser un año del vivo. Que hicimos de ese ahí, programa que hicimos ese jueves. Que hacía poco tiempo que habíamos recibido los fundamentos de la sentencia que se había dado leído en diciembre. Claro, exactamente. Fue un 24 muy especial. Para todos. Sí. El domingo 25 los invitamos a la señalización del ex centro clandestino de detención Mansión Seré. Nos hace llegar la invitación la coordinación de la Red Federal de Sitios de Memoria del Archivo Nacional de la Memoria junto con la Dirección de Derechos Humanos del municipio de Morón. El acto va a tener lugar a las 14 horas, domingo 25 de marzo, en el predio Quinta Seré, o sea, calle Santa María de Oro 3530 de Castelar. En el marco de la conmemoración del 24 de marzo de 1976 se va a colocar la baldosa en homenaje a Patricia Dixon, una baldosa que armaron sus familiares y amigos el domingo 25 de marzo a las 11:30 horas en Núñez 2261, casi obligado ahí en el barrio de Núñez, la baldosa que homenajea la memoria de Patricia Dixon. ¿Algo más, Silvi? Sí, después del 24 de marzo siguen las actividades, hay colocaciones de baldosa, tenemos también por el otro lado el inicio, el lunes 26, de la presentación del curso de formación en derechos humanos que se va a realizar organizado por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el PLED. Van a estar presentes los panelistas Schulman y Atilio Barón en el auditorio Mabel, no, perdón, la sala Jacobo Lacks del Centro Cultural de la Cooperación, lunes 26 de marzo a las 19 horas. Y también el Instituto Espacio para la Memoria nos informa que está abierta la inscripción para el curso de capacitación docente en derechos humanos organizado por el instituto. El curso se dictará durante dos cuatrimestres, los días miércoles de 17:30 a 20:30, y se pueden inscribir aquellos interesados al email transmision-iem-buenosaires.gob.ar. Nosotros vamos a estar participando de una transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos que se hace el sábado desde las 13:30, una transmisión especial de radio y televisión que se puede seguir por la página de la red y por la página de nuestros colectivos. Y estaremos justamente haciendo como una especie de resumen de lo que fue el 2011 en cuanto a los juicios y también lo que se viene. Seguramente habrán notado la ausencia de Beatriz Luque. Betty se ha tomado un par de programas de descanso, pero ayer cumplió años, así que queremos saludarla y dedicarle especialmente el programa de hoy. Le mandamos un gran abrazo colectivo. Fuerza, Betty, carajo. Entre todos los que estamos aquí. Y nos vamos despidiendo con uno de los poemas que dejó grabado Beatriz. Leemos un poema del compañero Álvaro Martín Colombo. Nació el 11 de noviembre de 1954. Era delegado sindical y estudiante de abogacía. Fue secuestrado el 19 de noviembre de 1976 y continúa desaparecido. El texto que leemos es el fragmento final de un poema. Se dirige a un ser vivo que nombra al final, ser vivo, así lo sentimos. Nosotros te somos fieles, te asimos, fragmentada, en el rumor de las calladas multitudes, en la fragua subterránea, nunca silenciada, de la idea. Llenando ancha y triste nuestras noches de vigilia, irrumpes gota a gota en nuestras vidas. Dejas para siempre la marca indeleble de tu cruz en la puerta de nuestras casas. Madre de todo el sufrimiento, madre amantísima, carnicera, lentamente a tu altar vamos ofreciendo todo para seguirte intuyendo. No soñada, sí ofendida, humillada en todos los idiomas, fusilada en toda tu belleza, dispersada y deshecha, pero entera, agotada, no vencida, para poderte abrazar, hecha pueblo, un segundo, alguna vez, patria. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.